mar en mi ventana. Tengo el sol en las mañanas. Tengo más de lo que quiero para ser feliz. Una eterna primavera y en mis noches luna llena. Tengo casi todo para ser feliz. Tengo más que sueños en mi cama. Tengo una vida de emociones y placer. Tengo todo, todo excepto a ti. Será que ya no volverás y no sabrás seguir viviendo si tú no estás. Será que ya no volverás. Será mi vida tan vacía, casi perfecta la mentira si te vas. Tengo un corazón herido. Tengo el mal de haber vivido tantas noches a tu lado y ya no estás. Un desierto en mi destino y el dolor aquí conmigo, recordándolo otra vez que ya no estás. Sueño tu silueta aquí en mi cama, que no daría. Oh,